You know you done me wrong, babe, but you will be sorry someday. The thrill's gone, it's gone away for me. So lonely I am. Like I know I could mention, you know I'm free, free now, baby. exceso de velocidad en la prisión. Pasamos una noche entera juntos tú y yo. Después nos dejaron salir, entramos al mar. Un poco de imaginación y vino y alcohol. Y en el taxi lo hicimos otra vez. De hecho, ya estaba en México. Papo, Mr. Rock. Es mi perro, es perfecto. Es mi perro, el más perfecto. Es perfecto.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Papo, Mr. Rock. ¿Pero de qué te reís, Evil Long? ¿De qué te reís? Si vos presentás nuestro bloque de rock nacional, pero con esa carcajada maldita que tiene, es malo. ¿Se ríe porque hace frío? No. ¿Porque llueve? No. ¿Porque hoy nos vamos a morir de calor? No, no se ríe de eso, no. Él se ríe porque dice que lo que hacemos, rock nacional, somos de terror. Veamos qué pasó. Papo dice, ella es un ángel. Riff me dijo, eso es un mal romance. Viejas locas dice, ¿qué va a ser mal romance si todo es igual? Los caballeros de la quema, Ligier Avanti, Morocha Avanti. Y Andrés Calamaro le canta, flaca. Pero mirá vos, todo por una chica. ¿Qué habrá pasado con el ángel de Papo, no es cierto? Y por eso se ríe Evil Log. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Evil Log, reíte. Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Relaciones, bajas intenciones, podría comenzar mejor. Feliz.

abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad. No te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Papo, Mr. Rock. Comunicate con la Vox al 1164 7047 y si tenés una data de Papo que no quieras contar, algún recuerdo lindo de un reci que hayas ido a ver a Papo, lo queremos escuchar. Si te gusta el programa, si querés mandar saludos, comunícate con nosotros vía WhatsApp o manda un audio al 11-64-00-70-47. Y comenzamos con nuestros saluditos a toda nuestra querida República Argentina, al este, al oeste, al norte, al sur, a Comodoro Rivadavia. Le mandamos un abrazo grande con ese despliegue que hubo, que se vino abajo una montaña que dejó tanta gente sin hogar. Bueno, nos solidarizamos con ellos, les mandamos un abrazo grande para Esquel, para Chubut, con los incendios también, estamos dándole el apoyo al Bolsón, a Bariloche, a todos ellos. Gracias por estar del otro lado, también a nuestros países limítrofes, Uruguay, Perú, Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil. Para todos ellos un abrazo grande porque somos internacionales. También para Vigo, España, Valencia, España, Gracias, los fans del Carpo Napolitano que escuchan nuestro programa, muchas gracias. También queremos saludar a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Con el frío que está pasando Estados Unidos, que se está congelando, le mandamos un caluroso abrazo para Enya Walker de Los Ángeles, para Carla Bremen de Estados Unidos, de Santa Bárbara, para Beatriz y Ricardo, Colesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Penny, Phil Aileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Bar Jagger, un abrazo grande, Fred Smart, de Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lucini de Queen New York, y Ada Ektron de Frozen Crown, Melissa Sonbike de Sepsis, Hard Rock, Katy Aper, Will Saban, Pauli Ruth de Santa Bárbara, California, Stephanie, Kayla Erwin, Martina Lermans, Patricia Hayton, Lara Strong y Melanie Ward. Para todos ellos, thank you very much, Bitway. Y ahora sí, vamos con la data del Carpo Napolitano. Seguimos con la historia de Riff. Bueno, ¿se acuerdan que decían que cuando lo miraban fijo al público de Riff, los miraba fijo y ya le empezaban a salir pus de los ojos? ¡Qué bárbaro! La violencia empezaba a ser quinta esencia de la banda y alrededor de su imaginación crecía una legión de muchachos reprimidos, también desangelados, claro, sin saber cómo canalizar bien el toco de los riffs. En este caso, la grieta estaba entre la capacidad y las millas, alrededor del mundo con un Pyronel y un Vitico y su sofisticada fantasciencia y la apaleada y descarriada psiquis de los jóvenes argentinos de la dictadura. No se olviden que estaban en la dictadura militar en la época de Riff. Bueno, y encarnando ese Seth Hayes y encerrados en un container en su arquetípica portada, su tercer LP Contenidos fue la suma de todos los condimentos que sumían y prometían como banda, con un título que aludía tanto a la censura que empezaba a sufrir y le suspendían show alegando que su público era demasiado violento, como a la situación social en la Argentina de la época. Porque esos pocos meses, la siempre endeble afinidad de los cuatro integrantes estaba más afinada que nunca. Y así es como Contenidos tiene varios cruces de composición, como el clásico Susie Cadillac de Papo Pyronel, el nueva Olero, Mal Romance, Vitico Pyronel y el Apocalipsis recitado de Pantalla de un Mundo Nuevo, de Pyronel en música y letra. La ejecución de ese último tema en el Festival de Buenos Aires Rock de aquel 1982, registrado por Fernando Ayala y Héctor Olivera para la película Hasta que se ponga el sol. Y hasta aquí llegamos a la data del Carpo Napolitano. Vamos a escuchar Maquinación. Hoy seguimos retomando con identidad.

Papo, Mr. Rock. Llegamos al riff del carpo napolitano, al que todos están esperando, lo último, lo de riff. Y hoy vamos a escuchar Zona de Nadie, Ruedas de Metal, Mala, Mala, Mala, Mala Noche, Reza Duro y, si tenemos tiempo, El Forastero. Vamos con nuestro bloque de riff del carpo napolitano. Zona de nadie. Papo, Mr. Rock. We'll be right back.